Sobre el almohadón rosado de un sillón en un gran, gran, gran, gran, gran, gran salón, estaba durmiendo un gato panzón. ¿Habrá sido aquella mosca revoloteando y jugando entre sus bigotes o los gritos y festejos del programa? En un baldío del barrio mío vivía un gato barato. Una tarde, como a las 6, comenzó a sufrir de hambre. Por un hueco en el alambre se escapó del yuyerío y despacito, sin cansarse, partió rumbo del mercado para ver si entre los tarros y canastos... Sobre el almohadón rosado. En un baldío del barrio mío vivía un gato barato. En un gran, gran, gran, gran, gran, una tarde, como a las 6, estaba durmiendo un gato panzón. Comenzó a sufrir de hambre. Habrá sido aquella mosca revoloteando y jugando entre sus bigotes o los gritos y festejos del programa de la tele. Partió rumbo del mercado para ver si entre los tarros y canastos de basura encontraba algo sabroso como un resto de fritura o la cola de un pescado. Se sentó bien de frente ante la pantalla bochinche que le hablaba y se reía. Nunca le entendía nada. Caminar, caminar trae alegría. Y este gato en ese sin momento, billete, levantando su mirada por sobre contento, el televisor, se encontró salto, con la ventana. Se subió al techo de un kiosquito de revistas y los barrotes, sentado como un rey cual naranja en su butaca iluminada, de lata, vio la luna que salía. Su mamá le había contado a él y a sus cergatitos que la luna era de queso y poblada de ratones. Lástima que esté tan lejos el tiempo de ser chiquitos y entrar gatitos a jugar. Y bajándose de allí, se paró junto al cordón, una pelota que entraba por la puerta que se abría, cruzó corriendo la calle y saltando hasta la alfombra, corrió a dar la bienvenida a su amiguito Pascual.